Buenas tardes, estamos en otra edición de Game Elch FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera licitana, una cita para los que disfrutan, hablando de videojuegos en modo EASI, en la radio Jove Elch en el 107.5. Y como siempre, pasamos a presentar a nuestros invitados. Mi compañero de aventura, como no, David Bernal, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. A mi izquierda tengo a un habitual del programa, como es el hombre del eterno verbo, como es Juan Vela. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y a mi izquierda tengo a una cara invitada, una cara nueva, como es Rafa Valencia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y no solo se quedan las caras nuevas en Rafa Valencia, también tenemos a otro nuevo invitado que esperamos también tener muchas veces por aquí en este programa, como es Juanjo Soriano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tratar un juego que creo que nos gusta a todos, es un clásico de todos los años, FIFA 13. Mejor análisis, la polémica, debate, como si fuera, vamos, todo un punto pelota metido en radio. Años, por estas fechas se lanzan los juegos de fútbol y más concretamente vamos a hablar hoy de FIFA 13, el juego que ahora mismo reina en prácticamente todos los usuarios de PlayStation y Xbox. Para ello vamos a tener el programa prácticamente íntegro con este tema, con debate, análisis y de hecho vamos a empezar con el análisis con Juan José Soriano, que se lo ha preparado para esta semana, ¿no es así? Sí, bueno, voy a hacer un pequeño análisis de lo que es FIFA 13. De lo que son las principales novedades que trae este año el juego. Y bueno, voy a empezar. En esta nueva edición hay un mayor realismo, que los que hayáis jugado lo habréis comprobado, en jugadas que requiera el control del balón y también a la hora de centrar la pelota. Y en todo ello tiene mucho que ver la calidad técnica de los jugadores, la presión ejercida por la defensa contraria y las condiciones meteorológicas, ya sea la nieve, la lluvia o otras características. Y no sé qué podéis comentar vosotros. ¿Lo habéis probado? Yo quería comentar el tema de, sobre todo, las novedades jugables. A mí una que me parece vital en este FIFA 13 es el tema de, no sé si lo habéis comprobado, el tema del control al primer toque. Todo el tema este de que, por ejemplo, ¿qué ocurría con otros FIFA? Que jugadores como Albiol o Puyol, de una calidad técnica bastante nula, controlaban los balones pegados directamente al pie. Eso es totalmente inverosímil. Y dentro de un juego de tanta calidad y realismo como FIFA, pues evidentemente no casaba mucho. Y este FIFA 13 la verdad es que se ha conseguido, ¿no? El hecho de que haya un poquito más de aleatoriedad, por decirlo así, en el tema de los sí, controles, de los disparos, de que ya no es tan fácil irte con un jugador y correr la banda a tope de velocidad. FIFA está consiguiendo un poco lo que es el fútbol. El fútbol es pura espontaneidad. Nunca sabes qué va a pasar. Un mal rebote te puede fastidiar un partido o cualquier cosa. ¿Podemos hablar de simulación? Sí, o sea, es lo más real que se ha visto en un videojuego de hasta fútbol ahora. O sea, todavía hay cosas que mejorar, pero este FIFA raya un nivel que es lo que decía. O sea, el balón nunca sabes para dónde, por dónde te va a salir, si puede haber un rebote. Hoy mismo yo estaba jugando un partido online y he ganado un partido en último segundo porque el portero se le ha escapado el balón de las manos como si tuviera mantequilla en una de esas cantadas que solo pasan en la realidad, y que un videojuego transmita esa fidelidad, pues yo creo que es bastante meritorio, dado que FIFA cada año da siempre un pasito más. ¿Tú qué opinas, Rafa? Sí, lo que estaba comentando aquí mi compañero sobre los controles de balones, que ahora se realizan más aleatorios, también tiene que ver mucho con la física que le han implementado al balón como ente único, como ente dentro del videojuego. Claro, el motor de impacto de FIFA, todos sabíamos que en ediciones anteriores tenía algunos defectos, sí. Algunos fallos que se veían claramente, lo han mejorado mucho. Es verdad que todavía quedan cosas que mejorar, cosas que se ven incluso en la demo, pero bueno, se está acercando, como tú dices bien, Antonio, mucho, mucho al realismo, a la simulación completa. Continuamos, Juanjo, con el análisis. No, que yo lo que quería añadir es que lo que él ha dicho, que este año han mejorado el motor de colisiones, que es lo que ha comentado. Que el año pasado había verdaderos esperpentos. Efectivamente. Pero el año pasado ya el balón ya era un ente único, ¿no? Sí, pero... Eso fue el del año pasado, cuando se introdujo. Sí, pero este año es mucho más. Por lo menos es lo que nos vendían, que en el motor de colisiones el balón ya tenía una física única, pero yo realmente lo he visto este año, en lo poco que lo he probado y en los muchísimos vídeos que he visto. Cuando ves, como decía aquí el compañero, que un jugador como Puyol, que no tiene una calidad para bajar la pelota al pie, ahora puede salir el balón disparado perfectamente hacia banda y tener que salir corriendo detrás de él, es realmente cuando se ha notado en el motor de colisiones que se ha mejorado muchísimo. Bueno, voy a continuar con otra de las novedades, que es que este año han añadido y mejorado las animaciones, y ahora podremos ver escenas de un partido real. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando un jugador se cae al intentar dar un pase rápido, o por ejemplo también cuando el árbitro, que a veces se retira para no chocar con los jugadores. Yo aquí quiero comentar una cosita. Este año con el botón L2 sirve también para hacer disparos especiales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir con lo que has comentado del realismo? Es que, por ejemplo, tú centras un balón a la olla. Entonces, si tú dejas el juego simplemente con el botón de rematar, el jugador va a optar por la opción que mejor le parezca a la IA, ¿no? Pero claro, hay situaciones en las que rematar de cabeza no sale rentable. ¿Qué ocurre? Con ese botón, el jugador realiza otro tipo de acciones. Entonces, si tú, por ejemplo, recibes el balón y ves que un remate de cabeza no es bueno, con ese botón puede incluso rematar de tacón o de volea, de tijereta, y se consiguen goles que por defecto no se conseguirían. Uh-huh. Y es otro pasito más para que el juego, digamos, se hace como está, como es el rey de los simuladores. Yo quería añadir además que, como bien comentas lo de L2, también hay una cuestión que a mí me ha parecido interesante en el hecho de que, por ejemplo, puedes tirar balones a la olla, algo que en otros FIFAs no ocurría. Me explico: centrabas el balón con círculo y el balón se iba pues a donde se iba, evidentemente. Sí, sí. En este FIFA, si dejas L2 y círculo, el balón estratégicamente va a la olla y puedes centrarlo desde donde quieras, que también creo que es un factor que le da otra dosis de realismo al juego. Y lo que comentaba Juanjo antes, en realidad, si nos ponemos un poco a debatir, son nimiedades, son tonterías, pero tonterías que nos encantan a los aficionados y a los seguidores de los juegos de fútbol. No sé qué opináis al respecto, pues, pero a mí ver a los jugadores calentando la banda es lo que te iba a decir. Me gusta, y o sea, no lo voy a negar. O el entrenador, son detalles, la banda. Es lo que iba a decir. A mí ha sido una de las cosas que no diría que me compré el juego por ello, pero es de lo que más me ha llamado la atención, porque parece mentira que desde los tiempos de Mega Drive no hayamos visto un entrenador en el banquillo. O sea, que estemos jugando en una PlayStation 3 o una Xbox y ver los banquillos vacíos, ni con suplentes, ni con nada. Y este año, el hecho de ir corriendo por la banda y encontrarte a un entrenador, por más que esté inventado, da lo mismo. Y a los compañeros calentando, da un toque de ambientación que te mete todavía más en el partido, además de los cánticos que han añadido este año y de los sonidos, porque es que es... O sea, se ha mejorado... Para mí ha mejorado incluso a Pro, que es que en cuanto a ambientación, estos últimos años estaba siendo mejor que FIFA. Bueno, ahora el sistema de regates es mucho más fácil y versátil en esta edición, y nos permitirá realizar auténticas filigranas con jugadores más habilidosos. Por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo, si no los elegimos. pues sí, con dos cracks, ya sabemos lo que pasa. A ver, yo que lo hacen todo. O sea, Cristiano es coger el balón y a intentar regatear. Este año, aparte, con la fluidez que se ha añadido con los regates, ya no sale tan mecanizado como otros años, que se combina un regate con otro y había como una parada. Este año sale de forma mucho más natural y da la sensación de estar manejando. Además, yo diría que es más accesible el tema de los regates desde un punto... Depende. Para mí es el regate, ese gran desconocido. Puede ser. O sea, yo con el L2 no puedo hacer nada. No puedo regatear, tengo que pasar el balón porque no soy habilidoso para eso. He perdido práctica. Yo te aseguro que en anteriores FIFAs, el tema de L2 y el stick derecho a la hora de hacer los regates era lo que te salía en el momento. Lo movías aleatoriamente, sí, y sí, lo que te salía. En este FIFA 13 sí que, si lo haces de un modo premeditado, parece ser que te sale más fácil. A mí por lo menos me ha parecido a la hora de jugar los partidos. No sé qué opináis vosotros, pero creo que... A mí me parece que es muy traído eso de FIFA Street, que salió hace 9 meses. Cuando sacaron FIFA 3 ya dijeron que iban a implementar, como tú dices, el sistema de regate, hacerlo un poquito más accesible. No tan espectacular como FIFA Street, porque se hacen unas locuras que es alucinante. Pero sí que se ha, como dice Juan, se ha hecho más accesible, más... no sé cómo explicarlo... intuitivo, quizás. Sí. Han añadido, de hecho, los elementos de FIFA Street, los justos para que encajen en un partido de fútbol, desde los saques de falta estilo fútbol playa, que hemos visto alguna vez en la liga, goles de Negredo, así, con este típico saque de falta que la tocan un poco al aire y rematan, incluso la inclusión de un tercer lanzador en las faltas, y por ejemplo, está también el remate del escorpión, que eso... ¿Sí? En el fútbol, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, en YouTube podéis ver muchos vídeos con esos remates. En YouTube, para que te salga eso. Hay tutoriales de gente que se diga eso y sí, para ver las novedades de este año. Y son añadidos, por decirlo así. Que está muy bien porque FIFA Street es también en su parte un juego que hacía falta también, un juego de fútbol sala. Implementarlo eso en FIFA. Es que lo que yo no sé es por qué no ponen el FIFA Street dentro de FIFA. O sea, como entraremos a ello después. Eso es facilísimo. 70 euros tienen la culpa. Sí, claro. La verdad que sí. Claro. No, la culpa es nuestra. Efectivamente. Por pagarlo. Por pagarlo, exactamente. Bueno, eso lo haremos después. Sí, vamos a dejarlo para después, que tenemos bastante. Bueno, también se han incluido una serie de pruebas para practicar y perfeccionar nuestra técnica, que son una serie de minijuegos. Me encantan. Que sé que a muchos os gusta. Bueno, a mí también. Ahora haré un pequeño comentario porque... Y bueno, aparecen en los tiempos de carga que sirven para entretenerse en esos tiempos. Pero no solo para entretenerse, sino para aprender un poco a manejarlo. Sí, sí. Yo digo que desde los tiempos de Pro de PlayStation 2 no existían este tipo de pruebas. Y yo este año puedo decir que me he tirado una hora entera solamente con la prueba de los penaltis. Eso no lo he probado yo. Los penaltis... es, digamos, de lo peor de que tiene FIFA. Sí. Y este año, gracias a estas pruebas, la gente va a comprender realmente la filosofía de los penaltis y van a ver que tienen la excusa para haberlos hecho como los han hecho. Aún así, se podrían hacer mejor, pero los minijuegos son divertidísimos, dan puntos también para comprar en la tienda de que tiene FIFA, para comprar botas, camisetas históricas de equipos míticos. Y son, para mí, uno de los grandes añadidos. Además, recuerdo probar con Juan la demo sin saber nada, y de repente la pantalla de carga, ver aquello, pensar, no me voy a comprar FIFA, a decir, quiero que salga ya a comprarme. Además, yo corroboro todo lo que habéis comentado y añado que yo he jugado a FIFA 13 y a lo mejor me he tirado 2 horas jugando únicamente a estos minijuegos, sin jugar ningún partido online. Pero es que son útiles, porque es que luego los aplicas. Claro, y además ese añadido más arcade, más directo, un poquito más de juego enfocado a la diversión, no sé, desde la Interactive Superstar Soccer Deluxe, que también habían estos añadidos, estos modos de regate, entre campo de entrenamiento, no sé. Recuerda mucho también a Virtua Tennis 2, que incluía estos minijuegos con la raqueta, de tirar balones adentro de los cubos y las dianas, o así, un factor arcade que está muy bien. Yo pienso que es, sin duda, el gran añadido de FIFA 13. El modo de entrenamiento libre y los juegos de habilidad. El acierto. Sin dudas. Completamente de acuerdo. El acierto. Es que es eso. Es muy engancha mucho. No sé, yo he jugado poquito, pero es lo que más me ha gustado. Claro, ten en cuenta que si te cansas de jugar partidos... Te pones a jugar a eso. Quieres practicar faltas o lo que sea, donde vayas más cojo, digamos, a nivel jugable. Y luego todo eso se aplica. Es que hay muchos minijuegos. Y los es que tenemos claro, apuntados, los que son. Sí, mira, tenemos el tiro a los cubos, sí. Pase largo, que hay unos niveles de experiencia que luego ya llegan a ser realmente imposibles de pasar. Tenemos los penaltis, los tiros libres de falta, los tiros normales. Los pases cortos. Los pases cortos, los regates, sí. con típicos muñequitos por ahí regateando. Mm. Sí, básicamente eso, pero luego va subiendo el nivel hasta que llegas a la leyenda que, bueno, el que consiga eso, pues... Creo que son un total de 8 pruebas, 8 o 10 pruebas. Mm-hmm. Pasa que están estructuradas en nivel bronce, nivel plata y nivel oro. Y si pasas el nivel oro llegas al juego de habilidad máximo. Sí. Que ahí te puedes encontrar hasta fútbol, tenis, mm-hmm. o... Pues no sé, un 2 contra 1 de cara al portero, conseguir puntos. Manual de los pases y los tiros. Sí, sí. Que ya es un modo prácticamente imposible. Pero vamos, ya he dicho que creo es. Creo que aparte de la diversión que dan, son útiles. Y esa es la mayor virtud que tiene este modo. Y para darle otro aire a los juegos de fútbol. Porque es que estamos siempre con los partidos, pero también tenemos ganas de practicar a veces y hacer otro tipo de cosas. Claro, es que vosotros no entrenabais antes en el Pro o en el FIFA, no entrabais en el modo de entrenamiento. Voy a practicar la falta que quiero perfeccionarlo o algo. Claro, claro. Pues para eso están estos modos, porque hay que añadir que el juego no tiene manual de instrucciones. EA ya hace tiempo que no incluye manual de instrucciones. Hay que descargarlo. Juan, otro tema para el futuro. Sí. Los manuales. Entonces, un tema para debatir. De un modo, digamos, camuflado, estos modos sirven para aprender las novedades que incluye el juego y para perfeccionar, ya digo, penaltis y otro tipo de habilidades que este año se desarrollan y que está muy bien. Y sobre todo de un modo divertido, no centrarnos únicamente, ceñirnos a lo que es el campo de entrenamiento claro. que nos aparece al principio del juego, como en FIFA 12, en FIFA 11, que claro. es únicamente encarar al portero y nada más. En su momento fue innovador, porque claro, pero ahora ya lo fue, claro. Sí, pero luego... llegó un punto en que ya era un poco claro. tedioso el hecho de claro. tener que quitar el campo de entrenamiento, luego... Acabas la partida online y te reconducía directamente al campo de entrenamiento sí, sí. de nuevo. Mejor tú libremente puedes seleccionar lo que quieres hacer en cada momento. Bueno, FIFA 13 también tiene este año una especie de mercadillo que se encuentra en el EA Sports Football Club, que mediante los créditos y la experiencia que vamos adquiriendo jugando nos permitirá poder comprar celebraciones, equipaciones míticas o nuevas habilidades. No sé si lo habéis probado eso. Sí, yo he visto algunas opciones. Está, digamos, el mercadillo, digamos, offline, por decirlo así, que es el que he comentado, de las camisetas, las botas, celebraciones, habilidades para los modos temporada y manager. Y luego estaría lo que es el tema ya de los sobres de cromos, por decirlo así. Eso, digamos, que son los DLCs de FIFA. Podrían haber incluido equipos míticos, otras cosas, pero no han incluido sobres. A mi parecer... Que se quiera gastar dinero en los sobres, yo lo respeto. Pero me parece un gasto de dinero porque es inservible, porque es digamos, la liga máster de toda la vida de Pro Evolution, solo que hay que pagar por cada jugador, encima hay que pagar de verdad. Ya no es que tengas que ficharlo, que para eso está el mono manager. Pero si quieres acelerar el proceso, compras estos sobres de cromos y al azar, o incluso se pueden encontrar en eBay. Si necesitas un jugador concreto que vale muy caro, y yo he visto verdaderas burradas por eBay. Pues para comprar a Casillas, Cristiano Ronaldo. Es como un poco el Magic, el juego de cartas famoso de rol, el Magic dentro de FIFA, de una manera un poco bizarra. A mi parecer, creo que es de las cosas que yo no habría añadido, pero bueno, ahí ya es cuestión de gusto. Si pagan por ello, lo añadirán. Claro, si, y lo seguirán añadiendo. Pagan, será por algo, ¿no? También, entonces. Depende, claro, el coste de producción de eso y los beneficios que le reporte. Entonces, esta, digamos que es la prueba. Este año ha sido un poco así. Vamos a ver qué tal sale. Si les sale bien, con que obtengan beneficios, ya dicen, pues claro. Invertimos y en próximas ediciones lo seguimos haciendo. Entonces, depende de los usuarios, de la acogida que tenga. Si tú dices que ya has visto por ahí precios altos. Sí, por, yo he visto verdaderas burradas. Lo que pasa es que no sabemos si se venden o no. A ver, si los ponen a la venta, punto suspensivo. Ya veremos. A mí no me motiva nada, especialmente estos modos de estos DLCs con las cartas y demás. No creo que sea necesario en un juego de simulación futbolística. El tema del mercado de puedes comprar celebraciones, puedes comprar camisetas vintage, ¿no? de equipo. A ver, está bien, pero no deja de ser pues un extra que igual si lo hubiesen incluido directamente en el juego, ya que lo pagamos y lo pagamos bastante bien, pues tampoco hubiese pasado nada, creo yo. Claro. Bueno, el tema este de las camisetas y demás, no, digamos que no molesta. Está ahí, como no nos cuesta un duro, pues está ahí. Y que si no está, pues tampoco hubiera pasado nada, pero bueno. Ya, pero yo lo veo. Está bien, porque lo imagínate que a lo mejor cuelgan ahora una camiseta mítica del FC Barcelona, de algún equipo, o del Madrid. Pues la tienes ahí y no pagas un duro. O de Oliver y Benji. Bueno, eso sería Es que bueno, pero te toca adquirir los puntos de experiencia, tener claro, que... Yo estoy con Juan, yo entonces... me parece que lo podrían haber incluido perfectamente de serie, porque no creo que sea una motivación extra para jugador puro, para jugador auténtico. No creo que sea una motivación el conseguir puntos para comprar X, como dice Celebración, no sé. Como yo creo que, como David, han probado ciertas cosas, están un poquito experimentando, porque claro... Esto se acaba, la generación se acaba y hay que empezar claro, con algo fuerte. Claro. Y creo que, pues eso, van orientados a probar cosas y a ver cómo se decanta el público. Yo, a título personal, te voy a decir que al principio de conseguir FIFA ni sabía que estaba la tienda. Yo veía que daban una serie de monedas por conseguir los minijuegos y tal, pero digo, ¿y esto? Y fue a costa de meterme en los desafíos y tal que lo vi aparecer y dije, mira, esto es pues como la tienda PES que había antes, que te daban los equipos clásicos de Argentina tal. Solo que llevaba al extremo EA Sports, que siempre es. Sí, pero antes también lo que has dicho del PES, que se desbloqueaban jugadores. Claro, claro. Jugadores, equipos, todo eso. Aquí básicamente son camisetas históricas. Hay algún equipo. Yo me he comprado hace poco el equipo de superestrellas de la Liga Norteamericana. Que ahora, bueno, está. ¡Guau! ¡Equipazo! Un equipo de una calidad, vamos. Cuidado, tremendo. Aquí estáis hablando mucho, pero cuidado. Donovan. Que nos eliminaron en las confederaciones. Enrique está jugando allí. Equipo de la Liga. O sea, ah, bueno. Equipo de la Liga estadounidense. Los claro, viejos. Claro, claro. Los retirados. Que hasta hace poco estaba mixta. Pues, ¿y por qué no sacan de Qatar? Ahí seguro que hay más, no, pero si más material. Hay muchos desbloqueados que están por subir, o sea, que hablan más equipos que merezcan la pena, por decirlo así. Eso sí. Entonces. Pero vamos, que es una novedad, pues que bueno. En otros tiempos hubiera triunfado más, en el tipo de PlayStation 2, cuando no había online, por decirlo así, hasta final de época. Pero a día de hoy, a los que nos gusta jugar y tenemos poco tiempo, vamos a ir al online a saco, a jugar partiditos y fuera. Tú piensas siempre en la gente que se compra uno o dos juegos al año, y uno de ellos es el FIFA. Sí, eso está clarísimo. Y le echan, no sé, tres horas al día a lo mejor. Que el Blu-ray esté petado al máximo de contenido y que no me vendan un esqueleto que sea jugable y ya está, como hacía lo que eran los PES antes. Eran muy buenos jugablemente, pero luego en cuestión de modos de juego, ¿qué tenían? Tres cosas. O sea, que era muy bueno, era demasiado bueno, entonces nos gustaba, pero FIFA en eso, siempre lo he dicho desde hace años, cuando FIFA tuviera una jugabilidad mínimamente la mitad de lo que es ahora, estaba claro que iba a ponerse por encima de Pro, pero porque Pro es tema de licencias y demás, que no tiene. Entonces, sí, es que es un fan de Pro de toda la vida, pero que el FIFA es el FIFA. Bueno, continúo. Un modo bastante interesante, a mi modo de ver, es el Match Day, que conecta la actualidad del mundo del fútbol con nuestro juego y nos mantiene informados de todo lo que pasa en el deporte rey. Nos permite jugar los partidos más importantes de cada semana y superar varios desafíos. Esto hay que remarcar que es una novedad bastante importante dentro de la saga, pero si investigamos en otros juegos como NBA, la saga NBA 2K, ya tenía este elemento de hace unos años. De actualización de jugadores a la vida real. Tú te eliges tu equipo y ya está configurado con la última plantilla que han, última inicial que han jugado, jugadores lesionados, los que han mejorado salen con una fecha verde, que muchos recordarán los míticos pro, ¿no? Cuando decían, yo tengo la fecha verde, ya meto todos los goles que quiero. Pues, un poquito así. Pero bueno, me parece un acierto porque así está el pique ese de que si se lesiona un gran jugador, pues no lo puedes manejar. Sí, eso es lo que quería destacar. Yo el otro día, por ejemplo, jugué un partido online con el Madrid y me aparecía la alineación real. O sea, no estaba ni Marcelo lesionado, claro, ni, y por ejemplo, Sergio Ramos estaba en el lateral derecho. O sea, que estaba igual que en la actualidad. Sí, los jugadores cambian constantemente y aunque bueno, afortunadamente lo podemos seguir editándolo, no hay ningún problema. Y de hecho, si no nos gusta esta opción, podemos desactivarla. Pero vamos, a mi juicio le da un toquecito que tiene un encanto, ¿no? Ya que si no tienes mucho tiempo para currarte alineaciones y tal, pues pasas un partido pues mira, con la última alineación que ha jugado tu equipo o con el equipo que elijas. A mi parecer, otro añadido más que hace que FIFA sea una compra obligada este año. Yo lo veo interesante sobre todo para el modo online. Por eso que ya que estás jugando online con la gente, pues estar al día. Claro, y que no haya, por ejemplo, si se lesiona un crack como Ronaldo, pues oye, que se note. Si te eliges el Madrid, apáñatela sin Ronaldo, porque claro, hay muchos que se dedican a jugar con Messi y Ronaldo y no lo sacas de ahí. Entonces, yo lo veo bastante bien. Yo lo veo, sí, lo veo. Y lo mejor, la opción que lo puedes desactivar si quieres. Claro, que no te la impongan. Claro. Sí que es verdad que para algunos modos, como cuando eliges el jugador que tú quieres para el campo, para entrenar y todo eso, no sé si será por el Match Day, pero solo te puedes elegir a alguien del once inicial. No puedes coger ningún suplente. Entonces, hay veces que, como esta semana, que yo quería coger a cierto jugador del Barcelona. y como puede ser Thiago Alcántara, y no podía, porque no sé si es por el match day o no, son los 11 iniciales y de ahí no sale. Entonces, bueno. Pero si está lesionado, se lesiona a Messi, no lo podrías coger ahí. No, claro, en principio no. En el entrenamiento. En principio no. Pero bueno, es una minucia, como digo, es algo que. Sí, entrenamiento da igual. Te puedes coger a otro. Uno se puede quejar, porque el año pasado sí que estaban correctamente, ¿no? Pero bueno, que aquí lo que importa es que el juego sea bueno y lo es. Y sí, ahora una, perdona, una patata que os lanzo es, vale, me comentaba Juanjo, coges al Madrid, Marcelo lesionado, Kedira lesionado, pero eso pasa con el resto de equipos, digamos, de menor entidad. O sea, EA Sports se dedica a actualizar las plantillas según alineaciones, lesiones, sanciones y tal, pero con todas las plantillas. Sí, sí. Sí. O sea, sí. Yo soy más de elegirme equipos menores. En claro, a eso me refería, a cogerte a un Betis y que sí, Beñat sí. Esté sancionado y que no aparezca. De hecho, Beñat, hoy precisamente he ido a cogerlo y no estaba en el 11 titular, por ejemplo. Yo me elijo al Borussia tampoco, o sea, no jugador. Pero, hombre, la alineación en el 11 titular. Sí que aparece. Ajá. O sea, no aparece. Pero sí que te lo puedes elegir. Sí, claro. Sí, pero vamos, sí. te lo sacan del roster y sí, te lo sacan de la línea. Sí. Claro, lo que es el 11 inicial exclusivamente. O sea, luego tú te vas a dar los cambios y haces lo que quieras. Claro, eso es un curro importante, sí. Eso tiene que tener gente ahí trabajando y actualizando. Si nos interesa, en el canal Explora hicieron hace poco un documental de cómo se hizo FIFA 12. Y lo que se mueve en Electronic Arts, eso es una locura. O sea, llevan un control con todo que es que hasta obsesivo. Entonces es que al final no queremos pagar lo que vale el juego, pero es que claro, hay gente que se está haciendo un trabajazo al año que de chinos, por decirlo así. Es como por ejemplo el técnico en hacer los rostros de FIFA. Mucha gente se queja de que no son tan buenos como pro, pero es que el equipo que hace las caras de FIFA consta de una persona que se encarga exclusivamente de que si un año por ejemplo Rooney le ha salido una peca más, él baila bone. Entonces es tanto trabajo para una sola persona, pero luego en otros campos tienen, es que claro, es una locura el staff técnico que tienen para todo. Entonces a mí me parece un acierto desde luego lo de los equipos, porque así se balancea más. Sí. O se les compensa, ¿no? Pero ya no que se balancee, sino que es más real. Más real. Si estamos hablando de simulación de fútbol, eso te acerca más a la realidad. Ya, entonces es que ya sea tan perfeccionista, que nosotros antes decíamos, cuando éramos pequeños, ostras, pues si este está lesionado, ¿por qué te lo elige? No lo puedo. Sí, sí. Tal, eso es un clásico. Y ya piques, ¿no? Claro. Pues ahora no, ahora ya lo tienes ahí y el juego te lo impone. O sea, que yo quiero añadir una pequeña cosa, una pequeña cuestión, que me parece. Yo creo que es un apunte novedoso el hecho de que hayan incluido esta característica para conectar sobre todo la simulación a la mera actualidad, ¿no? Del momento. Pero también debo comentar, yo estoy un poco hoy estoy dando un poco más contras que pros, ahora me centraré más en los pros de FIFA 13, pero en este caso a mí me parece un poquito tedioso el hecho, por ejemplo, de jugar las temporadas online y cada vez que voy a jugar un partido se me actualice la plantilla automáticamente y se me grabe encima del archivo cada vez que juego un partido. Eso creo que, no sé si en próximas actualizaciones deberían eliminarlo, porque eso no ocurría, creo que en FIFA 12. Creo que hay una opción para desactivar el autoguardado, que es lo que me estás comentando, y yo de verdad a mí me desespera hacer un mínimo cambio en mi alineación, que a lo mejor ese equipo ya no me lo voy a volver a elegir, y me lo guarda. Y das un paso con uno y te lo guarda. A mí eso sí que es verdad que me desespera. Pero es que FIFA, que llega a ser un poco irritante el hecho de que cada vez que vayas a jugar un partido te tengan que actualizar la plantilla y sobreescribir la que luego realmente no sobreescribe nada, porque igual el cambio es mínimo o no existe. Y gracias. Entonces, que este año ese tipo de cambios no ocupan prácticamente casi memoria en la consola, porque el año pasado era una brutalidad lo que ocupaba FIFA dentro de, por lo menos en PlayStation 3. Este año, pues no sé si llegará, no creo que llegue ni al giga de espacio. Sí. O sea, también muy importante, muy optimizado todo el juego, muy optimizado. Mucha suavidad, tanto en menús como en el juego. Tiempos de carga, ¿no? Son muy son cortos. Un poquito más cortos que el año pasado, no tanto, pero bueno, un poquito más cortos. Yo lo he visto más ligero. Sí, sí. Pero está todo como muy limpio, muy optimizado. Ya no va tan a trompicón en los menús, por ejemplo, como el año pasado y otras ediciones. Está todo muy perfecto. Bueno, ya que habéis hablado del modo online, pues voy a comentar un poco que han habido pocos cambios. Bueno, sigue lo de temporadas, que yo me volví loco para encontrarlo. Sí, lo han cambiado. Sí, lo han cambiado de sitio. Y bueno, el juego incorpora una nueva opción que es temporadas Clubs Pro, donde ahí podremos crear un club y un jugador virtual para así enfrentarte en partidos 11 contra 11. La única novedad este año. Una opción que si tienes amigos, bastantes amigos que le guste el FIFA y con tiempo. Tiene que ser curioso a la par que un poco lío, ¿no? Un partido de 11 contra 11, pero bueno. Hay quien tuviera 13 años. FIFA lo tiene. O sea, lo importante es que FIFA lo tiene. Que otros a lo mejor, pues no. Eso habría que probarlo, tío. Sí, pero claro. Tela, ¿eh? Hay que hacer una quedada. Por medio de la asociación o de lo que sea, hacemos una quedada para jugar un día así. Y bueno, en cuanto a gráficos, han habido pocos cambios. Lo único que las estrellas así más destacables como Cristiano Ronaldo, Messi, alguna más. Alguna cara nueva hemos visto. He visto a Negredo, que creo que el año pasado no estaba, por ejemplo. Alguna cara nueva. Y lo que he dicho, no veo que sean mejores los gráficos, pero más limpio todo. Más, ya no deja, está jugando y ya no se ve ese efecto estela que había antes en las televisiones. Ahora un poquito más limpio. Y para terminar, pues la música este año, en mi opinión, es un poco mejor. La que estamos oyendo de fondo. El tema de la música es muy cuestionable. Sí. Cada uno tiene su opinión. Sí. Cuanto a eso, diré una cosa clara. FIFA ha cambiado su política por meter temas comerciales como hacía en FIFA 98, que siempre te metía un tema que es puntero. Y ahora aboga más por buscar canciones de todo el mundo. Grupos que a nosotros nos pillan un poco lejos. Pero ¿qué pasa? Que como una vez más es FIFA y es el colmo de la edición, pues vuelve a acertar, porque FIFA tiene el editor de música. Yo todos los años lo primero que hago es quitar la banda sonora de FIFA, por lo general. Yo respeto a los que les gusta el estilo de música, pero a mí concretamente, salvo dos o tres canciones, no me quedo con ninguna. Os pongo un ejemplo. Es que no... Está ahí Zambita, así, ritmito... Claro, son temas muy sí, claro, lo que se pretende con FIFA es que sea un juego universal. Claro. Entonces, claro, la banda sonora implica ser un tanto más cosmopolita, ¿no? Que abarque todas las naciones, todo tipo de cultura. Y claro, no va a gustar a todo el mundo. Y más si no hay temas, como dices tú, más comerciales, que sí que hay uno o dos, pero claro, son grupos más desconocidos. Entonces, claro, siempre tenemos la edición de música un poco... incluir nuestros propios temas y un poco ya pues motivarnos nosotros con nuestras propias canciones a la hora de... Por ejemplo, FIFA tiene este año a resaltar pues un tema de Florida, como Let It Roll Part 2, que es digamos lo más comercial que hay en el juego. Luego tiene a lo mejor dos o tres canciones que se salvan, pero lo que me ha llamado la atención este año es que para las presentaciones de los partidos han hecho como una especie de presentación estilo Canal Plus, con los símbolos de los equipos y con musiquitas que hay algunas ya tienen varios años. Que ahora no me sé el título concreto, pero hay una en particular que incluso la Pro lo tuvo en el año 2005. Creo que sí, fue una muy famosa que no me acuerdo ahora del nombre, pero... Pues, y es algo de agradecer, que de vez en cuando... Pero vamos, que yo sí que digo que cada año que compro un FIFA nuevo me hago una carpetita de canciones particular. Es vital y básico. Con éxito de momento, Juan Magán siempre está aquí. Siempre. ¿Ves? Esta que está sonando ahora me gusta a mí. Que has puesto es de, si me equivoco, es de FIFA 99, puede ser. No doubt, esa es de la anterior, creo. Ah, verdad, creo que es del 12. Sí, verdad. ¿No tienes algo más que comentar, Juanjo? Sí, dos cosas y ya acabo. Bueno, los efectos de sonido y la ambientación son brutales. Y ya para acabar, que Manolo Lama y Paco González repiten como comentaristas. Y a pie de campo tenemos al periodista Antonio Romero. Antonio Ruiz. No, pero yo me he documentado y Antonio Romero. Romero. Yo creo que es otro, ¿no? ¿Para cuándo tendremos ahí a Sara? Pues ahí, no sé, pero ahí ya... No sé... Yo diría que es a Toñito Ruiz también. Sí, es que yo de hecho... Ya, pues yo no sé, a lo mejor yo hay un fallo y hay un toque. No sé. El caso es que busqué y... Bueno, tampoco es un... Bueno, realmente es algo muy importante. Cuanto a los comentarios, sí que quiero decir algo importante, ya es que es el punto negro de FIFA. Sí, desde luego, porque llevan ya vendiéndonos la moto desde el año 2010 con los mismos comentarios. Y este año, bueno, se salva que han añadido un tercer comentarista que está bastante bien, pero lo que no puedo tolerar ya es las mismas frases de siempre, salvo 4 o 5 nuevas, y que, no sé, que deberían renovarlo por completo, incluso cambiar de comentarios. Incluso en los mismos comentarios que dices que son de otros años, son cogidos tal cual de otros años, no lo han vuelto ni a regrabar, claro, o sea, bueno. Se nota muchísimo. Decían que este año eran mejores. Sí, no, yo pero, lo veo más o menos lo mismo. Si no es peores, no son. Lo que pasa es que han cogido comentarios, como dice Antonio, de 2010, los han puesto justo en la misma situación en el 2013 y luego te cascan un comentario nuevo que incluso el tono de audio es distinto. Sí. Que se nota. Las locuciones, a ver, están hechas por profesionales y eso se agradece porque en otros juegos no son tan buenas, pero claro, si las repites con las de 5 años. Claro. Yo espero que hayan quitado la frase mítica de cuando la cogías con Ronaldinho que te decía, es el mejor jugador del mundo. Sí, espero que eso lo hayan quitado, porque todavía no lo he oído. Pero el año pasado está todavía, ¿no? Sí, el año pasado está. Yo soy muy de cogerme a equipos así bajitos y este año me elegí al equipo de Ronaldinho, brasileño, y de momento no lo he oído, pero como lo oiga, van a mandar una queja. Porque, eso me recuerda a mí a los antiguos Pro Evolution Soccer, cuando cogías a las estrellas punteras del momento tipo Figo, Orlando, y de repente saltaba Figo, chillándolo durante 10 segundos. Y no hacía nada. Y ya está. Y se repetía el mismo comentario en los sucesivos Figo, pros. La lleva. Y no decía nada más. Claro, aquí sale con una naturalidad que es pasmosa. Que, claro. De hecho, en el documental que vi de FIFA dijeron que es lo más complicado a la hora de hacer el juego, es el tema del audio. El montaje del audio. Es complicadísimo. Claro. Aunque yo quiero comentar que el otro día, jugando precisamente en el día de Halloween, me sorprendió que hubo un comentario de Manolo Lama diciendo, oye, está el día de Halloween, va a ocurrir determinado partido. Joder. Una sincronía en el juego? Sí, sí. Qué guay. Imagino updates y cosas así. Sí, pero curiosamente, hace 2 días también, jugué a FIFA 13 y salta Manolo Lama diciendo que era el día de los inocentes, de los santos inocentes. Claro, eso está prefijado y a lo mejor con el reloj interno de la consola. Claro, no lo, entonces, sí, yo creo que también a mí me pasó eso. Entonces me quedé así un poco como... Mira, mejor comentario de FIFA. El comentario es una bacalada infame. Ya. Es que sin duda. Bacalao es auténtico, bacalao infame. Es el mejor. Cuando nombran a algún otro miembro de la COPE, por ejemplo, como otros años que me nombraban a Maldini, ese tipo de cosas, esos guiños. Pero veo un fallito y es que siguen nombrando los estadios reales con las historias que nos cuentan de cada campo. Y yo este año me he metido al apartado de estadios y pese a que decían que es que el Camp Nou no estaba, yo me he puesto a buscar. Que sí que está. Sí que está. Pero es que yo no he visto ningún campo que tenga su nombre real este año. No he visto ni el del Manchester, ni el del Chelsea que se llamen con el nombre real, con lo cual se han cebado con el Barcelona cuando en realidad han sido prácticamente los equipos los que han cedido. Aquí han publicado, claro, lo que hemos visto publicado en los medios de aquí, pues evidentemente el Camp Nou. Camp Nou se llama el Libertador. Efectivamente. El de Boca Juniors creo que es el Monumento. Bueno. Eso al aficionado yo creo que le da un poquito. Yo particularmente he cogido, y como yo tengo al Elche prefijado como equipo de seguidor, tienes la opción de que cuando aparezca cierto estadio con tu equipo o con el equipo que tú quieras, que se llame de otra manera. Entonces yo al Elche sí que le he puesto Martínez Valero. Ese campo luego sale con otros equipos y no se va a llamar así, que es un detallito que, bueno, para que le guste estar ahí editando, tal y cual, pues yo lo veo correcto. Estás hablando de dos temas que quería comentar, que quería que me comentarais. Uno es eso de las licencias, que un poquito más en profundidad, y otro el tema de la edición, porque licencias yo solo he oído eso, las quejas de los estadios, pero licencias tienen los equipos, todos reales, la gran mayoría, y los nombres de jugadores también. Sí, pero hay algunas ligas que no vas a ver con su escudo real, o sea, la liga, lo que es como liga, no están compradas. Ligas compradas creo que son 6 o 7, si no me equivoco, pero sí, todas las equipaciones de la gran mayoría están hechas con su publicidad. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de las selecciones, hay algunas sí y otras no. Las más punteras sí, pero luego vamos a África o a lo mejor a Brasil y ya ahí. Es que claro, luego se sacan el juego o el DLC ahora de la competición de selecciones de turno, ¿no? Sí, pues, que claro. No, pero claro. Menos mal que lo hicieron DLC. Menos mal, bueno, luego lo comentamos también. Bueno, y lo de la edición, quería que me comentarais también un poquito. Sí, perdón. Vale, dime. Puedes editar los jugadores como siempre, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tiene truco. No es un editor al uso, como teníamos en Pro, que podíamos hacer lo que quisiéramos. No puedes crearlo desde cero. Es un editor que te deja ciertas libertades, pero también hay que comprar cosas para poder cambiar el nombre de equipo en la tienda de FIFA. Con los puntos del sí, entrenamiento. Y algunas cosas que hay que pagar. Entonces yo eso sí que lo veo, por hacer algo que antes hacía gratis, no le veo sentido que ahora tengas que pagar. Para editar un equipo, poner un equipo, si se llama... Por ejemplo, antes que un mítico del Pro, que era Cataluña, llamarlo Fútbol Club Barcelona, yo no quiero tener que comprar ninguna cosa para poder tener. Claro, que lo puedas cambiar y ya está. Claro. O sea, no sé, son detallitos que, bueno, está claro que el juego no va a ser perfecto en todos sus apartados. No, pero yo creo que eso, como decía, al usuario que final, al que lo quiere comprar, yo creo que eso le da exactamente lo mismo. Claro. Sí. Y bueno, hasta aquí más o menos el análisis. Vamos a descansar un poquito con un temazo que David tiene muchas ganas de poner. Sí. Y vamos a hacer un pequeño debate sobre el juego general, porque hoy vamos un poquito pillados de tiempo, pero todavía podemos hacer algo. Vale, pues os pongo el tema, que no es de... O sea, es de un FIFA, pero no es de este FIFA en concreto, sino de el que empezó, digamos, la generación hace muchos años, unos 15 años aproximadamente. Hablo de PlayStation 1, supongo que ya os imaginaréis, ¿no? Se trata del FIFA 97. FIFA 98. 98 era, lo miraste. Road to World Cup, ¿no? Sí. No, el de antes. La canción es la de Blur, se llama. No, es ese. Copa del Mundo es el es el posterior. El FIFA 98 Rumba al Mundial. Claro, por eso digo que el de Rumba al Mundial era el de Chumbawamba. No, ese es el de Blur. ¿Seguro? Nos estamos liando. Bueno, pongo, ganas, pero, pongo el tema pero y, ¿eh? Y descansamos un poco. Muy viejos. Bueno, y pasamos al debate. Aquí ya vamos a decir cada uno lo que piensa de verdad, los que no nos gusta. ¿Aclaramos lo del tema? Sí, venga, David. Ambos temas son del 98. La que acabamos de escuchar es del FIFA 98 y la otra canción que comentábamos, que a lo mejor luego la ponemos, la de Chumbawamba, es de la de Copa del Mundo. Copa del Mundo, Francia 98. Exactamente. Que es el juego que salía siempre... En verano. Cuando había una competición. Exactamente. Todo correcto y solucionado ya, ¿no? Sí. Juegazo. Vale. Copa del Mundo. Juegazo. Qué de ratas. Pero mira, tremendo. Los mejores FIFAs de la historia... Con el componente nostalgia también nos tendrá, sí, no, sí, pero la verdad que el salto era increíble, jugar a Sensible Soccer y a Italia 90 y a los seis primeros a jugar a FIFA, oh, eso era brutal. Ya, hay que remarcar que seguía siendo ese FIFA que chutaba si era gol, pero ese con el que más pero te lo pasabas bien porque fue cuando pusieron a un comentarista de verdad en un juego. No sé, los modos de editar era todo perfecto. Sí, introdujo la verdad que muchas cosas y fútbol sala, importantísimo. Buah. Casi mejor que el juego original. Cierto. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño apunte. Vamos a hacer el debate, pero hay que aclarar una cosa que pasó la semana pasada. Tanto David como yo tenemos apodos y la semana pasada puede que nos llamaran por nuestro apodo y pareciera que se estaban refiriendo a otras personas y parece que hubiéramos 7-8 en el programa y sigamos siendo 3. David siempre será Bernie. Sí, y podéis llamarme Bernie y me llamáis a partir de ahora siempre así y ya está. Claro, y no hay problema. Y yo particularmente, todo el mundo me llama Keiko, entonces no os asustéis si alguna vez algún colaborador me llama así, porque es perfectamente normal, lo único que queríamos aclararlo. Dicho esto, pasamos al debate ya. Vamos para allá. Me la pediste, ¿no? Bueno, como veis, música de pelea, música de Street for Rage. Es que vamos a meternos en el debate de FIFA 13 y aquí ya cada uno piensa cada cosa, lo que es su opinión personal Aquí van a, puede que haya hasta palos incluso. Sí. Así que nada, aquí, yo la suelto. Ya el primer tema y ya cada uno que diga. FIFA 13. 69,90 euros. Tras todo lo que hemos analizado, ¿consideráis que vale la pena pagar este precio por el juego? Hala, a debatir. Rotundamente, sí. Ahí lo dejo. Rafa, ¿tú qué me dices? Yo, viendo un comentario que antes hacía Bernie, la gente que se compra dos juegos al año y uno de ellos es FIFA, se tiene que comprar FIFA 13 sí o sí. Juanjo, ¿tú qué me dices? Hombre, yo lo que voy a decir es relativo, porque yo lo... Tienes que decir que no, porque si no, no va a haber hostias. A ver, yo es que yo lo tengo para PC. O sea, que a mí me cuesta más barato. Es más asequible. Todavía se te lo regalo. Exacto. Como ha sido el caso. Por eso, para PS3 vale eso. Entonces, si quiere un juego de fútbol de verdad y real, pues sí. Pero, ya digo, está claro que es un juego que lo vale, ¿no? Pero con respecto, si tiene la edición del año pasado, ¿te merece la pena comprarte el juego? Por ese precio, por lo menos. Yo diría que sí. Sí. Yo en principio, hasta que no lo vi, no me lo pensaba comprar. Pero después de verlo, sí, yo lo recomiendo. Vale, creo que ahora vamos a tener... Vayamos por partes. Ahora aquí el señor David, veremos a ver si... no. Claro, si es que la cosa está... aquí hay que debatir bien. A ver, lo primero, sí, es más económico para PC. Pero no hay que olvidar que si quieres para Play no tienes que gastarte 70 euros. Efectivamente, está Pro 13, está 49 y ha venido con el cambiazo, te salía a 30 y algo, ¿no? Sí, en MediaMarkt. Por ejemplo, FIFA 13, nuevo, edición española, en jadagame.com, 62 euros. Ya no son 70. Correcto. Ya no son 70. FIFA 13, importación. El mismo, exactamente el mismo, pero con la carátula en inglés, pero todo, sonido y textos en español, en jadagame.com, 52 euros. Es que no hace falta que te gastes 70 euros si no quieres. Es lo que quería comentar. Después de este mini espacio publicitario, pues bueno, pues puedes seguir. Pues sigue, ahora quiero comentar yo, añadir. Yo lo que iba a decir, en mi opinión, FIFA 13 vale los 70 euros, sí, como dices. Yo este verano comentaba con Juan que yo no me gastaba ni de broma 70 euros en un FIFA, por más que me guste. ¿Por qué? Porque ante todo hay que pensar que estamos entre una realidad que están las cosas como están, económicamente. Pero ya no por un FIFA, o sea, es que no me gasto 70 euros por ningún juego, por más que me guste. Porque hay cosas más importantes que los videojuegos y hay que saber rentabilizar. Pero como bien ha dicho David, existe otro mercado. Yo particularmente cogí y dije, bueno, yo quiero FIFA, no me quiero gastar ese dinero. Me puse a investigar internet, importación. Como dice David, Jadagame, por ejemplo, ya lo tenéis más asequible. Pero luego hay otra serie de plataformas que si buscáis bien, el juego lo podéis conseguir a precios que realmente son ridículos. A mí me costó, para Play 3, un poquito más que el de PC, me costó 45 euros. ¿Pero por qué? Me tiré a lo mejor 2 horas buscando hasta que encuentres a alguien y te lo vende. Entonces, claro, así, y encima con bases legales, que es nuevo completamente, para UK... Que la verdad, a mí me da igual. Vale, pero el tema está, lo que decía y la pregunta que han lanzado, digamos, era: teniendo el del año anterior, sí, sí, ¿vale la pena comprarlo o no? Es lo que yo te he comentado a ti muchas veces. ¿No sería mejor que lanzaran actualizaciones, que sacaran DLCs anuales, que te costaran a lo mejor 20 euros y con eso tuvieras un FIFA, sí, renovado y actual? A eso iba. Que... Está claro que el DLC sería la opción más lógica, ¿no? Por el hecho de que son, sobre la misma base del juego, son novedades simplemente. Pero puede ser DLC descargable o puede ser DLC comprado en, claro, comprado el disco. Claro. Lo que pasa que, bueno, FIFA es un producto que viene, digamos, con el inicio de la liga. Entonces la gente está, digamos, clamando porque el encanto es ir a la tienda, comprarte el juego, despreciar. Son muchísimos factores. Sácalo físico, claro, sácalo en formato físico, claro, pero que te cueste menos dinero. Claro, pero y cada 3 años sacas una versión renovada del motor gráfico, de todo, sí, sí, que entonces ya te cueste tus 70 pero euros. A eso voy, claro, por eso yo he dicho, me gasto hasta aquí de dinero, que yo considero que, por ejemplo, el DLC que tú dices debería costar. A mí me dices que el DLC me cuesta 30 o 40 euros, pues me lo voy a comprar o no. Pero por eso mismo, yo me he comprado el juego físico, pero lo he comprado al precio que a mí me parece más correcto. Eso siempre. Yo quería comentar una cosilla. Yo creo que eso es yo soy anti-DLC, eso para empezar. Y en segundo lugar, comprar las ediciones de FIFA anuales es prácticamente una tradición. Hay muchas personas, muchos colectivos que gastan esa cantidad de dinero específica para un videojuego cada año. Y no invierten más. Entonces, eso es lo que hablábamos. ¿Pero por antes. Qué? Porque es el juego estrella de cada año. Es el juego en el que van a invertir más horas, con el que van a disfrutar probablemente más. Es un juego que tú vienes estresado de trabajar y no te apetece jugar dos horas en una aventura, pero pues echarte un partidito rápido y ya juegas un rato. Es el juego que todos los años tenemos en la agenda marcada. Evidentemente, y además, hay que añadir que todos los FIFAs siempre añaden algo a nivel jugable, a nivel de ambientación, a nivel gráfico. Siempre hay algún añadido, y ese añadido siempre nos motiva a la compra. Las cosas como son. Claro, a mí me dices, por ejemplo, FIFA 11 con FIFA 10, y te digo, pues sí, la verdad es que gastarse lo que vale FIFA 11 con respecto al 10 es más sablazo, porque realmente no aporta tanto, salvo un par de animaciones. Aún así, pero el 12 con el 11 ya. El 12 con el 11 cambia, y el 13 con el 12, bueno, simplemente con el tema de los controles ya es una cosa. Y que conste que a mí realmente lo que es la mercadotecnia del videojuego ahora mismo me parece abusiva en cuanto a precios. Claro, es que... Pero creo que siempre FIFA es la excepción. Sí, pero lo que pasa es que, claro, tú te compras el 13 y, por ejemplo, el 11 o el 10 ya no lo vas a tocar. Claro, que no te sirve. Claro, pero para eso para eso hay una cosa. Pasa. Yo, por ejemplo, soy coleccionista y me gusta quedarme. Porque ya por el cariño, por ejemplo, de descubrir con FIFA 10 que era mejor que la Saga Pro. De tener tu selección. Claro, y a veces juegas, pasan los años y dices, voy a jugar a este que es antiguo y tal. Pero bueno, para eso es una herramienta. Como ha dicho antes Rafa, ahora con los FIFA tú sales nuevo, vendes el antiguo, y te dan un dinerito y te sale más barato también el FIFA nuevo, con lo cual ya no tienes el otro ahí aparcado pillando polvo. También es una opción. Entonces yo lo veo desde el punto de vista que a mí sí que me gusta tenerlo. Es decir, me gusta tanto la saga que prefiero tenerla entera, pero claro, eso luego ya... Además, si costara 20, pongamos, 29 euros oficial, bajártelo o comprarlo físico, como dice David, ¿tendría tanto tirón? Vamos a ver, las técnicas de marketing, EA lo estudia todo, o sea... ¿Cuánto han vendido del DLC este que sacaron para la Eurocopa? Pues ellos tendrán sus números, y si siguen sacando a 70 euros y físico, porque tiene que ser así, tiene que ver mucho con el marketing. Pero eso es porque se vende y ya claro, está. Un claro, DLC porque si tú y yo estamos jugando a FIFA 12 todo el año, somos compañeros de juego, y yo aparezco un día y te digo, oye David, yo ya tengo el 13. Claro. Tú sales de tu casa echando chispas a comprar el 13, claro, eso otro, EA lo sabe, claro, y por lo tanto, eso es otro aspecto que sí, que ahí tira mucho, porque el juego online es lo que ha hecho a esta saga triunfar tanto, y si tus amigos tienen el 13, tú tienes que comprarte el 13. Lo mismo que pasa con los Call of Duty y ese tipo de juegos. ¿Quieres decir algo? Ah, vale. Yo quería comentar pues eso, lo que estáis diciendo, pasa con muchas sagas, o sea, Assassin's Creed, nos podemos ver, también ha salido una entrega anual en los últimos años, y prácticamente los dos últimos, si no es por la historia al que le guste, pero pues, no es, perfectamente pudieran haber salido películas y ya está. Pero no es lo mismo un Assassin's Creed que un juego de fútbol o un shooter. Pero eso lo debatiremos en otros programas, pero ya leemos las similitudes. Y como veo que prácticamente se nos echa el tiempo encima y estamos bastante de acuerdo en que FIFA es un gran juego. Estáis todos de acuerdo menos yo. El punto de debate sin duda... punto de debate realmente era el precio. Ahí seguro que discrepamos todos, porque nadie queremos dejarnos. Sí, pero como casi con cualquier triple A en España podríamos discutir lo mismo. Claro. Nos ha quedado una cuestión por tratar, que igual la podemos tratar una breve pincelada en la próxima sesión. Hablar un poquito de la diferencia entre la defensa táctica y la defensa clásica, que creo que es una problemática bastante importante en las dos últimas entregas de FIFA. Y creo que sería un punto interesante que podríamos tratar en la próxima sesión, aunque sea una breve pincelada. Poco retomar. Ahí también caemos también en la cuestión de gustos y en los controles y demás, porque es un tema que hay mucho detractor, y a otros pues que sí que nos gusta, pero bueno, que es eso, es otra opción más que te la dan, y pese a que en algunos modos no se puede quitar, yo comprendo ya que no le guste, porque la defensa táctica tiene sus complicaciones, pero sí que es verdad que es un punto a tener en cuenta. Y vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Verdad, David? Sí, vamos a ir terminando ya, que se nos pasa la hora. De despedir el programa, yo quería dedicarle este espacio futbolero a un periodista que hace 3 años que se nos fue, como fue Andrés Montes, un tipo que nos hubiera gustado a todos ver en un juego de fútbol, porque sin duda nos hubiera gustado más que... Sería que espectacular, sería un aporte brutal. Un tipo sería de... estar en tu casa y revolcarte de un comentario de un tío... De hecho, se sacaron mods para el Pro. Yo a este periodista le tengo especial cariño y quería dedicarle este programa porque creo que es lo más apropiado, ya que hace poco fue el tercer aniversario de su fallecimiento y nada, se quedó la profesión se quedó huérfana con este profesional. Y a partir de aquí, comienzo ya a despedirnos. La semana que viene tenemos debate, más todavía, precios sobre los videojuegos. Tendremos invitados también. Y espero ver por aquí a todas las caras que hemos tenido hoy. Juan José Soriano, gracias por estar aquí en este programa, tu debut. Esperamos verte más por aquí. Gracias a vosotros. Espero estar la semana que viene. Siempre que tú quieras. Juan Vela, creo que la semana que viene no te tenemos por aquí, ¿verdad? No, estoy... De paso voy a publicitarme un poco. Estoy la semana que viene en un congreso en Sevilla de jóvenes lingüistas y vamos... En mi caso voy a dar una conferencia sobre el análisis lingüístico del monólogo. Del monólogo que conocemos a día de hoy, el monólogo humorístico. Las estrategias de humor y de cortesía lingüística que... Vamos a enfocarlo también desde un punto de vista que no sea estrictamente filológico, que cualquier persona pueda acercarse a la conferencia, pasar un buen rato y enterarse de cuestiones que le pueden interesar. Así que si hay algún ilicitano que vaya a estar por Sevilla este viernes 16, se puede pasar y podemos charlar perfectamente al respecto. No, todo un tutorial para ir al Club de la Comedia, ¿no? Sí. Bueno, y también a nuestro nuevo fichaje, como es Rafa Valencia, un verdadero placer. Placer es mío el haberos conocido. A mí me encantaría estar, aunque sea viéndos en cada programa, pasa que motivos laborales y el ser padre te impiden estar lo que quisieras, bueno. Pero... Ahora que lo has comentado, tenemos pendiente un programa un día de cómo jugar con niños, teniendo eso, niños. Eso. Y tendrás eso que estar. Eso puedo dar unas cuantas explicaciones. Bueno, pues ya que hablamos de fútbol, yo a Rafa le digo que yo le pongo el contrato encima y lo ficho, si quieres, cedido, parcialmente, si quieres. Encantado. Además, os agradezco mucho el trabajo que hacéis porque no solo... Por los gamers que hay en Elche, que están casi todos escuchando otros podcasts y tal, escondidos en su casa y que nadie conocemos sus nombres, da gusto que haya en Elche una asociación y un programa en Radio Jovels que trate este tema, porque somos muchos y cada vez somos más. Afortunadamente. Sí. Y nada, y mi compañero de aventura, David, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Aquí terminamos el programa número 2, el tercero de la primera temporada de Game Elche FM. Y la semana que viene más. Y esperemos que mejor. Lo que hemos dicho, la semana que viene toca hablar de dinero. Toca hablar del valor justo de los videojuegos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.